Buen día, Daniel. Felicitaciones por estar nuevamente en Río Colorado. Gracias, felicitaciones, querida, a todos los que están escuchando. Gracias. Oíme una cosa, definime en el tiempo, no te apures, no corras ni nada, pero definime Jóvenes por el Barrio. Bien. Jóvenes por el Barrio es un grupo de chicos y adolescentes que se encarga de seguir, ¿no?, con una idea que era la de festejar el Día del Niño. Lo hacemos en la Plaza de Barrio Unión, frente al gimnasio del Barrio Unión, para los que no conocen. Es un lindo lugar, se hace un día de festejo muy lindo, lleno de, bueno, hay payasos, juegos, leche, caramelos, algo para acompañar la leche. Es un grupo lindo, y bueno, ya te digo, es un grupo de chicos apoyado por los padres y que, bueno, que tenemos la suerte de que quieran participar. Ahí está el queso. Tenemos la suerte de que quieran participar, ahí está el queso. Chano, y estoy hablando con Chano Garrido, y ¿es numeroso el grupo o por ahí vos pensás y capaz que nos faltarían 10 manitos más? Mira, por faltar, siempre falta, más cuando imaginate que hablamos de un número que nosotros estamos calculando con la crisis que estamos viviendo y todo, va a llegar a los mil chicos que van a asistir. Ajá. Entonces, si bien tenemos un grupo lindo, que bueno, ahora nos vamos a volver a juntar bien porque tenemos los chicos que van al fútbol, los que tienen clase, los que llegan tarde de la escuela, que bueno, entonces nunca podemos juntarlos a todos. Ah, mira. Ahora con esto de las vacaciones sí ya nos vamos a juntar todos, calculo, pero bueno, como te decía, tenemos también la suerte de que los padres los apoyan, los ayudan. Entonces, bueno, se va haciendo ahí un grupito como para trabajar, como para ir haciendo, como para seguir formando. Cerremos un momentito los ojos e imaginemos aquel día. ¿Qué se te ocurre que va a pasar? ¡Uf! Risas por todos lados, felicidad, nenes sonriendo, alegría y todo lo lindo que se pueden llegar a imaginar. Que ahí está todo pago. Es decir, con que un chiquito pase bien y que disfrute y que qué sé yo, ahí está paga la jornada, ¿no? Exactamente, es lo que nosotros siempre dijimos, de nosotros por ahí somos de un barrio humilde, entonces de chico nos tocó vivir, que no había nada, y los jóvenes de la iglesia en esa época empezaron a hacer ellos el Día del Niño. Nosotros decidimos seguir un poco eso y es lo que tratamos de hacer, ¿no? De seguir con ese proyecto que ellos formaron. Está muy bien. Chano, porque ustedes acostumbrados a la cotidianeidad, por ahí no lo observan, vos sabés que desde la última vez que yo había venido a visitarlos, está muy cambiado el barrio y muy para bien. Es decir, vos ahora transitás por el barrio y, qué sé yo, no es el barrio histórico de antes, es una cosa, otro tipo de edificaciones, acceso a más cosas, ¿vos notás eso o es que ustedes están acostumbrados a la cotidianeidad del barrio? Bueno, yo también justamente, aparte de estar en este grupo, también pertenezco a la junta vecinal del barrio. Entonces veo lo que ha cambiado, porque yo de chico me acuerdo que era todo calle de tierra, cordón cuneta no había, casa, lo que se podía hacer. Hoy no, hoy el barrio es un hermoso barrio que tiene la localidad de Río Colorado, es un barrio más importante, también como cualquier otro, y que bueno, tenemos la suerte de tener gente que siempre quiere trabajar y seguir haciendo, como nos pasó con la plaza, de querer hacer una plaza, hicimos juegos para la plaza, estamos viendo poder seguir haciendo juegos, estamos trabajando día a día por el tema de las cloacas, lo que ha crecido el barrio es impresionante la diferencia que hay del barrio que tenemos hoy a lo que era 20 años atrás. Claro. ¿Todos notan eso o es una mirada que está reducida para unos pocos? No, yo creo que todos lo notan, más desde que tuvimos la suerte de que el Poder Ejecutivo en su época haya decidido hacer ese hermoso gimnasio que nos hizo en el barrio. Eso, ¿viste? La frutilla del postre que faltaba. Tremendo. Para Dios el gimnasio. Tremendo lugar. Sí, muy lindo, muy bien acondicionado. Chanito, ¿cuántos años cumpliste ya? ¿Cómo? ¿Cuántos años cumpliste? 31. Cuando vos eras más chiquito, más de escuela primaria, sí. A los vivos de acá, a los vivos del centro, a los de este lado de la vía, no solo que nos quedaba lejos el barrio, sino que no queríamos ir al barrio. No era una cosa de, che, vamos a jugar al barrio, vamos a pasear al barrio, no teníamos novias del barrio. El barrio nos quedaba, y lo digo por favor, además de con profundo respeto, lo digo como un gesto de el error cometido. Me avergüenza decirte lo que te estoy diciendo, pero era un dato de la realidad. Ahora, qué sé yo, la primera semana que llegué yo, en mi casa me dicen, vamos que tenemos vóley. ¿A dónde van? Al barrio. ¿Cómo al barrio? Sí, claro, vamos a jugar al barrio. Y ese preconcepto anterior, me lo estás recibiendo bien, Chano, ¿no? Como te lo explico, es decir, para que vos me entiendas, cómo cambió la valoración de lo que para los chicos de cuando yo tenía 15 significaba el barrio, a lo que pasó después. Yo siempre tengo un recuerdo, no recuerdo haber llorado tanto como un día que el barrio llenó la tribuna que da espaldas ahora a la estación de servicio de gas en la cancha de Atlético, y el campeonato de ese momento. El barrio había perdido por la circunstancia que fuera el Piqui Ríos y luchábamos por eso, y me acuerdo de toda esa gente como queriendo demostrar que es un episodio que ya no pasa, gracias a Dios, nosotros valemos tanto como ustedes. Sin decirlo, el barrio marcaba esa pauta. ¿Vos compartís eso? Sí, fue algo que siempre hubo una discriminación hacia el barrio. ¿Me entendés? Si fuésemos distintos, cuando éramos igual a cualquier otro, pero bueno, hoy por hoy ya marcamos una diferencia en eso. Hoy ya somos el barrio, somos un barrio lindo, prolijo, limpio. Hay siempre gente que se está barriendo las calles, que cuando tienen tiempo te cortan el pasto, que da las veredas. Pero era el concepto que tenía la gente de antes también, ¿no? De decir, el barrio, de todos los quilombos de allá. Pero siempre también venía alguien de afuera. ¿Y a dónde lo mandaban a vivir? Y lo mandaban a los barrios, y caía nuestro barrio ahí. Y bueno, así nos fue tocando gente que por ahí no era tan tan digna de vivir acá, ¿no? Pero bueno, con el tiempo ha dado, y día a día cambia. Día a día se nota. Sí, se nota mucho. Pero muchísimo se nota. Mucho la diferencia nota, que tenemos, se nota muchísimo. Chanito, ¿vende un pollito con ensalada para el sábado? Sí, bueno, para estar recaudando, para claro, poder celebrar. Imagínate lo que es eso. 1000 chicos, hay que entretenerlos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, entonces, para recaudar fondos estamos haciendo esto justamente. Siempre estamos con el numerito, la gente siempre nos apoya, nos ayuda. Así que esta vez hemos decidido hacer un pollo a la parrilla con ensalada y pan. Todo a 200 pesos, para el que quiera colaborar con nosotros. Perfecto. Vamos a estar en la esquina del Purruca. Y los vamos a estar esperando, obviamente, que se acerquen. Ahí, va a ser el sábado 22 al mediodía. Bien, ahí en la esquinita, digamos, cerca de la vía. Sí. Exactamente, ahí. Bien. Bueno, Chano, y con esa platita recaudamos para armar todos esos fondos van a ir a parar al Día del Niño, ¿no? Todos van a parar al Día del Niño. Entre más recaudemos, mejor. Tenemos la suerte, bueno, el Poder Ejecutivo que se ha comprometido con nosotros, desde la provincia también se han comprometido con nosotros, pero bueno, igual nosotros no podemos bajar los brazos y sabemos que siempre hace falta algo más. Entonces es por eso que hemos decidido seguir haciendo y seguimos trabajando, seguimos juntando plata, que es lo que más nos ayuda, que al último momento nos falta algo y salimos a comprarlo. Está muy bien. Así que bueno, pidiéndole a la gente que se acerque el sábado al mediodía, comprarnos un pollo como para colaborar. Chanito, y una cosa que te agrego, solamente por agregar algo. Yo no puedo hacer un esfuerzo económico importante, pero puedo comprar 2 bolsitas de caramelo. ¿Eso viene bien también? Pero nos viene espectacular eso. Una toda bolsita de chupetines, una cajita. La alegría que nos da. Claro. Bueno, pueden hacer eso también, ¿eh? Al que quiera ir a encontrarse con los chicos el sábado al mediodía, que van a estar haciendo el pollito ahí en San Martín, Beruti, French, pueden ir a llevar alguna cosa que ustedes crean que puedan llevar y dar una mano. ¿Los festejos para cuándo están preparados, Chano? Para agosto. Creo que es el 20 de agosto, ahora no recuerdo. Sí, no, está bien, está bien. Todas las fechas. Está bien, está bien, está muy bien. Pero es el tercer domingo. Claro, exactamente, eso es. De agosto. Bueno. Querido, gran abrazo, lo mejor. Me gusta que los chicos del barrio, los que han nacido, crecido, los que han vivido en el barrio, estén al frente, asumiendo el rol dirigencial, porque es una... casi como una obligación, mirá, de los que vamos creciendo, poder hacer algo para que los chiquitos... Una vez leí una cosa, Chano, que la guardo con mucho cariño, de un tipo que llamaba Ralph Emerson, que dijo que alguien haya respirado más fácilmente porque usted ha existido, eso es haber triunfado. Si te lo acordás, guardátelo, porque robarle una sonrisa a un niñito... vas a ver que cuando vos seas más veterano, más viejo, un pibe te va a cruzar por la calle y te va a decir, usted una vez a mí me regaló tal cosa. Y eso no se paga con nada, eso no se compra en la farmacia, ¿viste? Ojalá así sea, y bueno, muchas gracias a ustedes por este ratito que nos prestaron, y bueno, que siga todo bien. No, ¿cómo? Para un segundo. ¿Cómo mangueale un pollo? No, vamos a comprar un pollo. No, ¿cómo más? Chicas, por favor. No, no. Reserven dos pollos con ensalada que los vamos a ir a comprar el sábado al mediodía, ¿sí? Y los invitamos además a todos a que les den una mano a los muchachos que están preparando el Día del Niño. Chanito, un gran abrazo, querido. Otro, y seguir disfrutando Río Colorado vos también. Gracias, maestro, un abrazo.